El 25 de junio, una noticia conmovió a Colombia. El presidente Iván Duque Márquez, con varios ministros del gobierno, era alcanzado por las balas de la disidencia de los rebeldes en el helicóptero que lo transportaba en Colombia. Pues entre ellos estaba el ministro de Defensa. El aparato fue alcanzado por varias balas mientras volaba a Cúcuta. Nadie resultó herido en el ataque, pero fue un episodio muy delicado de la presidencia de Colombia, Nico. ¿Y por qué engola tanto, hombre? Sí, porque fue... es que qué mal le pongo esta nota. Es que no pues ese fue un ataque, sí, de no pasó, tierra, o sea, aire. Sí. Pero pues bueno, no pasó nada. Afortunadamente sí impactaron varios proyectiles sobre el helicóptero que transportaba, que él iba, si no me falla la memoria, iba a Villa del Rosario y después iba a Cúcuta. Será un poco el recorrido del presidente en esos momentos, en un instante en donde el país estaba viviendo un momento de crispación muy fuerte por todo lo que había pasado en las calles, las protestas, el anuncio, ¿se acuerda de la reforma tributaria? Que no, no me acuerdo. También, no, bueno, no recuerdo. Pues bueno, claro, en esa época estaban apenas como menguando eso, las recuerden protestas, ustedes. ¿No? Claro, exacto, estaban como saliendo de todos esos cuentos. Estaban saliendo, sí. Porque ya había salido además Carrasquilla del Ministerio de Hacienda. Sí. Estaban terminando, digamos que las protestas que se duraron, ¿cuánto? 2-3 meses, se ha caído la Copa América, las cifras de COVID. Eso llegamos de en algún momento en 700 muertos diarios. Y todo eso, digamos, que se cierra con ese atentado que le hacen al presidente en un ataque tierra-aire, al parecer por disidencias del ELN, que están en ese sector del país hace muchos años. Listo, que no se diga más, yo no tenía nada que decir. Música, Emilio, por eso lo llamo usted, porque usted sí saca de donde no puede, dobladillos y adornos. Y lentejuelas. Pero todo es repetitivo, repite lo mismo 10 veces. Emilio, música. No, porque es contexto. Continúo ahora con un cover, un tema que originalmente hizo Astor Piazzolla en el 74, originalmente se llamaba Libertango, y esta versión la hizo Grace Jones en 1981, luego apareció en una película muy famosa de Roman Polanski, que es Frantic, del 88, con Harrison Ford y con Emmanuel Seigné. Esto es I've Seen That Face Before. Y el turno es para los editores de música, que buscan $200 millones en daños y demandan a Roblox por permitir a que los creadores de juegos usen canciones sin licencia. A ver, Mónica, explica esto, pero picadito, porque es que esto para mí es un tema que no es de mi conocimiento, entonces te lo dejo a ti, por favor. ¿Qué pasó? Pues como Universal Music Publishing y artistas como Deadmau5 se dieron cuenta que Roblox, que es una compañía que hace videojuegos, usaban su música y no les estaban pagando regalías. Entonces en Universal Music Publishing estaban Ed Sheeran, Ariana Grande, los Rolling Stones, y pues entre todos se unieron, por supuesto, para pues alegarles que quitaran la música a los videojuegos o que en cambio les pagaran, claro. Y Roblox es un fenómeno, pero tremendo, entre, no sé, el segmento de niños que van desde los 5 hasta los 15 años. Es un videojuego en línea que es un fenómeno. De hecho, se cayó hace un par de meses, se cayó 3 días la plataforma de Roblox, y bueno, todos los niños entraron en el mundo en crisis. ¿Incluyéndolo a usted? Sí, yo lloré 2 días, pero en silencio. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. ¿Uy, qué? Vamos a continuar con un tema del año 2017, del álbum Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee. El turno es para Wyclef Jean, con una canción que hizo con la participación especial de Lunch Money Lewis y The Knox, What Happened to Love. Cinco de la la tarde, 16 minutos en los originales, felices de acompañarlos. El último día del año, el 31 de diciembre del 2021, nos pueden escribir a través de arroba los originales, cuéntenos dónde están. Hoy no pusimos tema del día, queremos que sea libre, que nos cuenten si están solos y quieren que, bueno, nosotros aquí los acompañemos con la radio, estamos felices, tenemos buena música, buena información y vamos a estar hasta las 8 de la noche con ustedes. Les quiero contar que murió la legendaria Betty White, la Golden Girl. Ella era una reconocida actriz, ícono de la televisión en los Estados Unidos, y falleció hoy a los 99 años. Esto lo está informando el diario, el portal TMZ, que es súper acertado a la hora de sacar las noticias más importantes del entretenimiento a nivel mundial. Pues este portal también citó a fuentes policiales al asegurar que murió hoy en su casa y que la causa de su deceso aún no ha sido revelada. Esta artista tenía previsto celebrar su centenario el 17 de enero con Betty White, 100 Years Young, A Birthday Celebration, una película que se estrenará en los cines a mediados del próximo mes para recordar la trayectoria y vida de una de las actrices más queridas de los Estados Unidos. Pues White hizo reír a los estadounidenses por más de 7 décadas. Estaba emocionada, por supuesto, por la conmemoración. Ella lo reveló así hace unos días en su cuenta de Instagram, que es Betty M. White. La pueden visitar. Y bueno, la vida de ella, muy exitosa. Una de las primeras productoras mujeres, una de las primeras comediantes mujeres televisivas que comenzó a dar o que dio sus primeros pasos en los 50 con Life with Elizabeth, la cual también protagonizó. Ella adoptó una variedad de roles en la pantalla y la audiencia de los Estados Unidos pues la reconocía rápidamente. Ella tenía un característico cabello platinado y tenía ojos azules claros. Esta comediante vivió una de las carreras más extensas en la historia del espectáculo. Claro, además tenía 99 años. Ojo, o sea, desde los 50 llevaba apareciendo en la pantalla pequeña y grande, ¿no?, del mundo, y ella empezó comenzó en la televisión en 1949. Su voz incluso se escuchó en la película Toy Story 4 en el año 2019. Además de The Golden Girls, que fue una de sus grandes éxitos, que fue entre 1985 y 1992, pues White dejó su huella en otras series muy importantes de la pequeña pantalla, como The Mary Tyler Moore Show, de 1970-1977, o la que les conté, Life with Elizabeth, de 1952-1955. Pionera en el mundo de la televisión, destacada por su humor e invitada en numerosos concursos televisivos. Así despedimos a la gran Betty White, que seguramente hoy todos los Estados Unidos la están lamentando y que, según el medio TMZ, falleció un día como hoy. Primero de julio del 21. En ese momento pasaba. Ahora la historia es diferente, pero ya nos tienen hasta la coronilla con la historia. Es que se volvió muy cansona. ¿Cuál? Un juez de Los Ángeles negó que el papá de Britney Spears no siguiera siendo su co-conservador. Eso fue también. Y le dijo, ¿sabe qué? Usted sigue manejando los 60 millones de dólares de su hija. Y usted olvídese, pero esta niña no la podemos dejar sola porque se puede enloquecer. ¿Sabe que yo estaba de acuerdo en ese momento, Nico? Me parece que Britney estaba un poquito perdida. No, no, hombre, tranquilo de él. Yo pienso. Fue rayada. Pero sí estaba un poquito perdida, pero. Fue rayada. Sigue perdida, años, pero. Bajo el yugo de su papá, de que no la dejaran hacer nada, de que tocara trabajar y no poder disfrutar de su dinero. Total. En ese momento nació el hashtag Free Britney. Sí, total. Claro. Ese día. Pero yo personalmente pienso que hubiera estado en las manos del papá, estaba mucho mejor en sus activas. Pero yo no soy un juez. No, si pero no fuera juez, la que diferente. Los trabaja es ella. Ella verá qué hace con su plata. Ya finalmente está libre, Britney. Lástima, porque él le hubiera podido cuidar esa fortuna mejor. Pero le repito, yo no soy juez de una república y menos de los Estados Unidos de América, ¿no? Sí, obvio. Entonces yo simplemente doy una posición un poquito de derechista, pero pues estas niñas como tan necias y tan perdiditas y con y el maquillaje siempre todo corrido y todo, a mí me preocupa, ¿no? Entonces, pues Nico, yo le hubiera dado a usted la potestad que usted cobrara un 2% no, anual, hombre, pues, del manejo de esa vaina. Muy generoso de su parte. No, pues, 20 mil dólares y ya. Muy generoso, me caen de perlas. Pero parece que usted no fue. ¿Usted parece que no fue? No. 120 mil, son 500 millones de pesos al mes solo por manejar las finanzas de Britney. Perfecto. Pero parece que no fue. Usted no fue el seleccionado. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción del año 1968, la original. La original fue el grupo de The Phonics. Ya ha tenido muchas versiones. Recuerdo que los Jackson 5 hizo una versión en el 70. Nicolas Cage la cantaba en la película Family Man. Y esta versión fue hecha por Swing Out Sister en su disco The Living Return del 94. Lala Means I Love You. Bueno, las notas de Mónica siempre son con unos stops como curiosos, raros, pero yo voy a tratar de seguir el guión hasta que mi corazón, mi sentimiento me permita. Pero entonces ahora ya sabemos que es un estudiante de la DED de 18 años, que es la cuarta persona que acompaña al fundador de Amazon, Jeff Bezos, en su viaje espacial el 20 de julio. Ya se develó el nombre, pero es que son noticias antiguas, pero pues estamos en lo mejor del año. Esta noticia la dividimos en cuatro, Nico, lo cual la hace más dramática. Claro, la dividimos, más impactante. La dividimos en ¡Bodrio! Si no, ¿sabe qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que el que había pagado 28 millones de dólares dijo que por problemas de agenda ya no podía. Entonces sabía que esa plaza quedó libre. Claro. Y explícate un poco, y 12, porque es que una nota de esas en cuatro partes es que es demasiado importante para la humanidad. Entonces explica. Entonces 12 días antes del viaje, que fue el 20 de julio, es decir el 8, pues Jeff Bezos dijo, bueno, entonces el que había subastado ya no va a ir, queda una plaza libre. Y este estudiante de 18 años, que es hijo de un multimillonario, dijo, levanto la mano, yo estoy a punto de entrar a la universidad para estudiar física, me encanta la gestión de la innovación, así que yo me apunto. Y él fue el que finalmente acompañó a Bezos. Ok, entonces espero que ya termine la nota, o sea, guay el vuelo espacial, ¿cómo le fue? Porque esa la tenemos que abortar, Nico. Sí, ¿no? Eso es importante hacerla, claro. Estabas adelante. No. Por eso, ve tachando. Es que no puede ser una nota seis partes. Bueno, pero es buena porque favor. Es un seguimiento. No. Mal seguimiento. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con Janelle Monáe, una mujer linda, gran cantante y actriz de Kansas City, nacida en el 85, una de las mejores voces del R&B en la actualidad. Se hizo muy famosa por su colaboración con el grupo Fun en la canción We Are One, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en su momento. Y esta canción fue parte de la película Friends with Benefits. Janelle Monáe además fue protagonista de la película Hidden Figures, que fue nominada al Oscar a Mejor Película. Esto se llama Tightrope. 5:36 PM, pero en Londres 10:36 PM. Y les estaba contando también en Noruega cómo se celebraba la Nochebuena y allá son 11:36 PM. Pero vamos a continuar con este recorrido mundial contándoles cómo se celebra esta fecha tan importante en cada uno de los lugares. Pues me voy a dirigir exactamente a Copenhague, a Dinamarca, que son 11:36 en este momento. Ellos están a 24 minutos de recibir el nuevo año. Pues en Dinamarca también tienen la costumbre de celebrar la Nochevieja con grandes fiestas. En la capital, Copenhague, una de las tradiciones es reunirse en la plaza del ayuntamiento Rathusplanzen. Espero haberlo leído bien, no creo mucho, pero así se escribe. Para ver la Torre del Reloj. Y ellos ahí, en este lugar, en el Rathusplanzen, se reúnen a ver cómo se dan las campanadas. Además, brindan con champán en una mano y un trozo de Kranze cake, me imagino que es un pedazo de queso, voy a buscar en este momento, en la otra. Además, en los hogares es tradición romper las vajillas viejas contra el suelo, wow, o contra la puerta de familiares y vecinos para dar suerte. Esa es una de las tradiciones de ellos. Efectivamente, el Kranze cake es un postre tradicional noruego y danés consumido habitualmente en ocasiones especiales. Ok, entonces ellos en Dinamarca lo que hacen es con una mano la champán y con el otro este postre noruego. Así es como lo celebran. Pero les voy a seguir haciendo este recuento. Nos vamos a Alemania. en Berlín en este momento son las 11:37 y nosotros 5:37. En Alemania no se comen las uvas, eso sí, a las 12 se brinda con champán o con un vaso de Sekt, que es un vino espumoso alemán, y lanzan fuegos artificiales, tanto en las diferentes casas como grandes fuegos artificiales de forma organizada en las respectivas ciudades. Seguimos acompañándolos con noticias, por supuesto, y es que Katy Perry ha confirmado que va a hacer residencia en Las Vegas, pero además de confirmar que va a extender su residencia hasta el 19 de marzo, pues también compartió cuáles son esas canciones que ella interpreta en esta residencia, que son 19. Abarcan todas sus diferentes épocas y, por supuesto, entre los éxitos que los fanáticos podrán disfrutar se encuentra E.T., Dark Horse, California Girls, Walking Up in Vegas, I Kiss a Girl, Never Really Over, Teenage Dream, Road y Firework. Canciones que tiene Katy Perry. Nosotros lo seguimos acompañando con el recuento del año 2021 para contarles además cómo se celebra este nuevo recibimiento del 2022 en diferentes partes del mundo. Pues si ustedes me preguntan a mí, ¿usted qué prefiere? ¿Gastarse 14 millones de euros en esto que les voy a contar? ¿O ir al espacio? Yo, ¿sabes que creo que iría al espacio, María Juli? ¿Y cuál es la otra opción? Un dibujo en papel de lápiz de 7 centímetros por 7 centímetros. Calcúlenlo un tris de dibujo. Chiquitico. O sea, María José Samper, sí. Estoy seguro que lo hace más bonito. Y es un análisis de la cabeza de un oso. Y pagaron 14 millones de euros por ese papel de Da Vinci. Yo me voy al espacio, yo. Bueno, lo que pasa es que el papel de Da Vinci después lo puedes volver a vender a los años seguramente más caro. En cambio, el viaje al espacio se fue. Esa plata se fue. Se evaporó. Es un estilo de vida muy complicado. O sea, no comprarte un buen vino y tomártelo porque tú sabes dónde termina eso. O sea, te sientas en una taza y ahí se fue. No, pero yo sí estoy con María Juliana. ¿Cómo así? Pero ¿cómo vas a comparar la botella de vino que te tomas con una obra de arte? Es que la botella de vino costó $200 o costó $1,000,000 o costó $500,000 y te la tomaste y se fue. Por eso no la puedes volver a vender después. En cambio, la pero es que, sí. ¿Qué estilo es ese? No, una cosa es con decir, ¿cómo yo estoy con o sea, ustedes no pueden, o sea, ustedes no gasten en nada que ustedes tengan que, no, que yo soy hacer, claro hacer que del sí, cuerpo. Yo sí y yo gasto, soy así, lo que haya que hacer así, del cuerpo pero no vale. Comparación, yo he comido Icopor pero para lo estás no comprar comida. Con el viaje al espacio, lo que pasa es que el viaje al espacio no. A mí me da pena contigo, pero para mí es más importante viajar. Que no te queda nada. Para mí es más importante, menos la pena darle la vuelta al mundo, que te cueste $1,000,000 sí, y no queda nada después. Yo no lo hago. Ir no. al baño, ir al baño todos los días después de comer caviar y todo eso. No, porque un viaje al mundo vuelve, yo sí lo hago, pero al espacio no. Eso, yo, no, en ninguno eso, de los dos. ¿Cómo así que entonces lo que es que a mí los placeres de la vida es lo que no queda nada? No te olvides. Pero eso de quedarse con. O sea, estaría pero lleno uno. O sea, como decía. Exacto, plata, claro, opinión. Como decía mi mamá. ¿Para qué tiene tantos relojes si solo tiene una mano? Pero son teorías de mi mamá. Estoy de acuerdo. Buena teoría. Estoy de acuerdo. Pero yo con no ella. Estoy de acuerdo porque hay gente que pero yo sí. colecciona relojes. ¿Me explico? Sí. No el Oris que tiene Nicolás Digital, que es uno que es lindo. Más ordinario que se ha hecho. Oris Digital. Jaguaco última generación. Entonces es que yo sí creo que las cosas que terminan son las más valiosas. Pero quedarse con un papelito de Da Vinci, oiga, ¿quién me lo compra? ¿Usted qué nacionalidad es? ¿Colombiana? No, eso es totalmente falso, mija, tranquila, aquí no venga. Yo recuerdo una vez de un amigo mío que tenía una colección de vinos muy buena, 300 botellas de primera categoría. Y a mí me gusta el vino, pero yo no hablo de eso porque ¿para qué? Entonces el tipo me dijo, oye hermano, yo quiero vender esto, me estoy aburrido porque no me los tomo ni nada. Y yo le dije, pues va, escríbale a Christie's y a todas esas vainas. Solo por el hecho de ser colombiano, le ofrecieron 100 veces menos de lo que valía la colección. Y le dijeron, pero eso traerlo aquí es muy difícil, y eso allá que vamos a mandar a nadie a que revise. O sea, es un problema de nacimiento. ¿Y ustedes qué hizo? También. ¿Se los tomó? No los pudo vender. No los pudo vender. Nicolás sabe la historia, creo. Sí. Sí, pero si no le voy a escribir aquí quién es el man porque usted lo conoce. No, ¿yo? No, tranquilo, por eso sí. No, se lo escribo porque usted conoce al man. Sí, yo conozco, yo conozco no, al protagonista, sí. Exacto. Pues sí. Buena gente. Ahí le escribo para confirmar la vaina. Buena si gente. ¿Se acuerda? Porque yo a usted le eché la historia y el man es súper picado. Un poquito ese man. A veces un poquito picado. Sí, creído. Pero ahí le tiro la vaina. Pero hermano. Qué carajo. Eso es lo que pasa por ser uno colombiano. Eso no le va bien. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con una canción de una banda española, Los Cucas. Esto es del año 2001, de su disco Si el Tiempo lo Permite. Se llama La Llave. Un 11 de julio, Black Widow, con Scarlett Johansson. Es un gran éxito en los cines y en Disney Plus, Marvel. Pues esta vez fue una maravilla. La última película recaudó 80 millones de dólares. Pues que hay que tener claro y presente que debido a los temas de el coronavirus, las taquillas se fueron al diablo. Una película como Black Widow hubiera hecho 1,000 millones de dólares en el mundo y recaudó en Estados Unidos 80 millones de dólares y en total no llegó a 300. ¿Y te acuerdas? Es el costo. Que Scarlett Johansson demandó a Disney, pues porque ellos pusieron la película en la plataforma, en Disney Plus, y pues según ella, eso afectó también la venta de boletería en los cines, en taquilla. Entonces ellos se embarcaron pues como en una pelea legal porque ella tenía una parte de su salario, era por porcentaje pues de taquilla, y dice que por ellos ponerlo en la plataforma que no estaba estipulado en el contrato inicial, ella perdió dinero. Pero perdió la demanda seguro, ¿viste? Para eso uno hace una plataforma. Y para eso se gasta unos 10,000 millones de dólares en una plataforma. No, pues que es la estupidez del siglo. Es que yo conozco alguna empresa colombiana, alguna que Disney pidió, oiga, necesito las series que hice con estas series. ¿Cuánto nos va a dar de regalías? ¿Perdón? Que eso es nuestro. Y eso va a la plataforma de Star Plus. Y no, pues, pero, pues, pero o sea, finalmente o sea, le pagaron. Alguito, pero como 40 millones de dólares. Alguito, pero no llegó a nada de eso. De que... Yo no creo eso de los 40. Vamos a hacerte una auditoría. Dale, hazla. Moni. No, no tengo tiempo, estamos súper ocupados ahora. Pero ¿qué pasa con las auditorías de este país? Vamos con no música, Lidio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una mujer francesa. Ella se llama Juliette Katz y esta canción es de su álbum Tout va de travers del 2011, Tout le monde. 5 de la tarde, 55 minutos, compartiendo las últimas horas de este 2021 con ustedes. Estamos felices, gracias a Juan Camilo, a Cristian, que también están aquí acompañándome desde esta torre de RCN Radio, desde Bogotá. Originamos para Medellín, para Cali, y todos los que ahora tienen su radio prendido y quieren compartir con nosotros. Queremos darle la vuelta al mundo para saber cómo celebran este 31 de diciembre, el 1 de enero, este recibimiento del nuevo año. Sabemos que ha sido un año complicado. Digamos que el 2020 fue muy complicado, este fue complicado, esperemos que el otro no ni siquiera tenga la sed complicado, sino que todo fluya, todo vaya bien. En Japón, en Tokio, ya están viviendo el 2022, ellos ya pueden hablar de este año, son las 7 de la mañana, 55 minutos allá. ¿Qué pasó en la Nochevieja de Japón, en Tokio? Pues el 31 de diciembre allá se conoce como Omisoka y suele ser tradición tomar sopa de fideos en Nochevieja. No se realizan fiestas, sino que suelen ser reuniones tranquilas en las que se aprovecha para limpiar la casa y tirar todo lo viejo, porque ellos dicen que hay que dar el paso a cosas nuevas y la fiesta comienza cuando se escuchan las campanadas de los diferentes templos budistas. Estas son las costumbres de Japón en Tokio que ya están viviendo el año 2022. 5:56 en Colombia. Ya regresamos con mucha más información aquí en Los Originales. Sigamos con los multimillonarios. Este es Richard Branson. Viaja al espacio a bordo del VSS. No, no, no. Es que esto se nos volvió. Fue un programa espacial. VS Unity, un avión espacial propiedad y operado por la compañía de vuelos espacial. No veo una nota económica. No veo una nota política. Claro, todo es farándula. Esto es un programa de farándula. El billete. No, pero metimos a Duque. No, en los programas pasados habíamos hablado mucho también de Biden y de Trump. pero ¿por qué no tratamos de poner otras vainas? Para el próximo día. Okay. Un avión espacial propiedad y operado por la compañía Virgin Atlantic, la de 70 años, es la segunda persona de mayor edad en viajar al exterior. Richard Branson fue al espacio en VS Unity y ya viene el despegue de Jeff Bezos. Música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un hombre de Brasil, el gran Gilberto Gil, llega ahora con una canción que es parte de su disco Un Banda Um del año 82, que tuvo tres canciones muy famosas que fueron Andar Com Fé, Esotérico y esta que se llama Drown. Bueno, Nico, ahora el turno es para la final de la Eurocopa. Sí, claro. 2020, que jugó este año el 11 de julio la final, quedaron 1-1 Italia e Inglaterra. Y correcto. Por tiros desde penaltis, pues los italianos ganaron. Su expresión, muy limitada, por supuesto, por tiempo de este encuentro. No, muy limitada. Empezó ganando Inglaterra con gol de Luke Shaw, el lateral del Manchester United. Empató Bonucci. Fíjese lo curioso, goles de defensas. Después en la serie de penaltis fallaron varios de los jugadores que Gareth Southgate había metido. Italia tuvo una cábala que fue vestir a su cuerpo técnico, a Roberto Mancini y demás, con el mismo atuendo, un atuendo muy similar, un gris ratón clarito, como el que tuvo Enzo Bearzot, que fue técnico campeón del mundo en España 82. Esa fue la cábala y le salió. O sea, ¿usted cree que fue por la cábala? Sí, y de hecho había otra cábala, porque en el primer partido contra Turquía dejan a Gianluca Vialli, que es un asistente técnico, lo deja el bus, se devuelven a recogerlo y le ganan ese día a Turquía. Y desde ese día, cada vez que salía el bus de Italia hacia el estadio, dejaban a propósito a Gianluca Vialli, se devolvía el bus, se montaban y se iban. Bueno, las cábalas le dieron resultado a los italianos. Música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción que es del año 2004, de un dúo maravilloso que es Kings of Convenience. Esta canción es parte de su álbum Ride on an Empty Street y se llama Miss Red. AMC Networks acordó, según los acuerdos del contrato revelados ese día, 15 de julio, pagar 143 millones para resolver demandas y comprar los derechos existentes de Darabont y CAA del programa y sus exhibiciones. Estamos hablando del programa The Walking Dead. Este canal AMC transmite el programa Walking Dead. Ya casi sale Jeff Bezos al espacio. Deme unos minutos, bueno, porque esta nota requiere demasiado, pues demasiadas partes, ¿me entiende? Porque claro. Jeff tiene su valor, sobre todo por la niña Sánchez, por la turgencia. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con un tema de 1996. Esta canción fue grabación del año y canción del año en los Grammy. Un artista que pues en los últimos tiempos ha sido controversial porque se ha declarado en contra de las vacunas y es Eric Clapton. Esta canción fue parte de la película Phenomenon, que fue protagonizada por John Travolta. También estuvieron ahí Forest Whitaker y Robert Duvall. Número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama Change the World. Quise elegir 5 hoteles en donde se va a celebrar la venida del nuevo año del 2022 y se celebra por todo lo alto. Elegí hoteles no solamente de Bogotá, sino también de Cartagena, de aquí está Villavicencio, elegí uno, pero bueno, vamos a comenzar. El primero que quiero contarles, que va a tener una cena maravillosa y que además es muy cómodo para ir con la familia, si usted nos está escuchando a través de la web, probablemente, y está en Cartagena, pues le recomiendo que vaya al Hyatt Regency. O si usted está en Bogotá y decidió que este año no va a viajar, pero el próximo sí, pues bueno, el Hyatt Regency estaría chévere que lo tuviera ahí como de referencia. Arrancan a las 7:30 hasta las 10:30 de la noche, digamos, como todo el tema de la cena, y después pues viene la propuesta de del trago, de hacer, de ver la orquesta, de la música en vivo, de celebrar y por supuesto de brindar. Así que el Hyatt Regency en Cartagena es una muy buena opción. En Bogotá elegí el JW Marriott. En el JW Marriott pues también tienen preparado cosas maravillosas para familias, para amigos, y tienen acomodaciones para que usted también pueda ir con su familia. Hay acomodaciones doble por persona y también hay un lugar donde le pueden cuidar los niños para que con su pareja pueda recibir el 2021, el 2022 como se merece. Elegí también el Hilton de Corferias en Bogotá. Además de que tienen instalaciones diseñadas muy especialmente para recibir a toda la gente con protocolos de bioseguridad, también tienen chefs maravillosos, en donde ellos dicen que tienen una excelente combinación de ingredientes y preparaciones dignas para celebrar, así que el Corferias es una muy buena opción. De Medellín quise incluir al Wyndham Hotel en Villavicencio. Ellos están ofreciendo copa de champaña para familiares, para amigos. Por supuesto que tienen todo dispuesto para que el distanciamiento no se pierda, pero ellos dicen que sin perder el estilo y la celebración que son tan característicos de un día como hoy, pueden llamar allá y pueden hacer reservas. Todavía tienen espacio para que lo puedan recibir. Y en Bogotá el último que elegí fue el Best Western Park en la 93, precisamente. Hay cena romántica acompañada del amor de su vida, eso es lo que ellos proponen. Ojalá puedan ir acompañados de su pareja, porque tienen kits relajantes como mascarillas y tienen además un curso rápido de maquillaje. Y también en cuanto a la cena, dicen que tienen un menú variado inspirado en la cultura mexicana: burritos, totopos, flautas, carnitas y mucho más hacen parte de esta experiencia. También tienen cena asiática y estadounidense, por eso fue uno de mis elegidos. Aquí están 5 hoteles en donde podrían recibirlos en este momento, son las 6:18, así que si ustedes van ahorita y de pronto se pegan una llamada, seguramente tienen cupo para que ustedes puedan pasar una buena celebración y puedan recibir el 2022 como debe ser. Bueno, en baloncesto, los Milwaukee Bucks derrotaron a los Phoenix Suns 105-98 en el juego 6 de las finales del NBA, convirtiéndose en su primer campeonato desde 1971. Giannis Antetokounmpo es nombrado MVP, Most Valuable Player, de las finales de la NBA. El turno para la música, Emilio, por favor. Voy a continuar ahora con una canción que es uno de los grandes clásicos del maestro João Donato. Es una de sus grandes canciones, junto a otros temas como Bananeira, Amazonas, En Muito Mais, Muito a Vontade, y ha tenido muchas versiones. Esta versión se hizo en el 2006, la hizo Sergio Mendes para su álbum Timeless, con will.i.am, con su esposa Graciña Leporace y con Q-Tip. Esto se llama The Frog. El momento esperado por todos en los originales. Llevan una semana esperando el despegue de esta nave, New Shepard de Blue Origin. Nicolás, por favor, narre el momento en que el fundador de Amazon sale del espacio. Se sube en el cohete, ahí lo estamos viendo. Es un hombre que además, sobre todo, está seguro de sí mismo. Pero no ve por un ojo. Seguro de cruzar, claro, sobre todo de cruzar las estelas impresionantes, las pléyades del cielo, con su ojo apagado. Pero lo que no se ha apagado es su fuego sagrado, que lo hace trascender por las fronteras del espacio. Amén, hermano. Con otras 3 personas cumplió un sueño, un objetivo que le tomó 20 años. Jeff Bezos fue y volvió y llegó con el ojo un poquito inflamado. ¿Usted entiende? Sí, que, sí. Los pero, párpado como los de Stallone. Pero él no ha podido arreglarse el problema del párpado con los 200,000 millones de dólares que tiene. Y no sé cómo ayudarlo, ¿no? ¿Será que es un tema de meditación? Pues un tema del más allá, porque es que yo creo que se ha hecho varios injertos y no ha podido. Yo creo que su ojo está apagado. Sí, por eso. Su ojo es triste. O sea, si usted solo le ve de ese lado, piensa que él es un hombre muy triste y pobre. Y si le ve el derecho, el que tiene apagado. Si le ve el ojo izquierdo, lo ve fulgurante. ¿Qué hacemos con Jeff? no sé, son estrellas que se iluminan y se apagan. Es casi que una metáfora de lo que significa el espacio exterior. Bueno, Emilio, vamos con música en homenaje a Jeff Bezos y su ojo partido por la falta de... Su ojo gacho. Bueno, voy a continuar. ¡Déjelo! Voy ahora con un clásico del 76. El turno es para Stevie Wonder con el álbum más importante de su carrera, que es Songs in the Key of Life. Un disco que ganó el Grammy al álbum del año, que costó en ese momento creo que $13 millones hacerlo, que para el 76 era un montón de dinero. Se echó 2 años y medio grabando este trabajo y creo que compuso 100 canciones. Y al final pues tuvo que seleccionar 21 y realmente su obra maestra. Álbum del año en los Grammy, esto se llama I Wish. 6:32 en los originales, estamos aquí desde la FM originando para todos ustedes que están con el radio prendido y queriendo tener la mejor compañía pues de la radio, qué delicia. Nosotros felices de recibirlos y de leerlos en nuestra cuenta de Instagram y de Twitter, @losoriginales en Twitter y @losoriginales FM en Instagram. Hemos estado haciendo un viaje por diferentes países para conocer cuáles son sus costumbres para recibir el nuevo año. Pues vamos a aterrizar en México, que en este momento son las 5:32, es decir, están una hora antes de nosotros. Pues en México sí se comen las uvas, y es típica una tradición conocida como quemar al viejo. Es similar a quemar el año viejo aquí en Colombia. Ellos lo hacen y arman un muñeco con un vestido. Y en los últimos años han añadido a sus costumbres llevar la ropa interior roja para atraer el amor. Y nos vamos a Argentina en este momento, en Buenos Aires, son las 8:33 de la noche. Pues en Argentina como en España es tradición salir a bares o discotecas una vez que ya son las 12 de la noche y se termina la cena de Nochevieja con la familia, es decir, se van de fiesta. También es tradición salir a la puerta de la calle para felicitar el año a los vecinos y lanzar cohetes y fuegos artificiales, que por lo visto esto es muy común en casi todos los países. Vamos a viajar a Venezuela, donde las tradiciones son similares a las nuestras, a las españolas, a las argentinas. Se comen las 12 uvas oyendo las campanadas y también usan ropa interior roja. Sin embargo, hay un elemento que les caracteriza a nivel mundial y es que ponen una maleta vacía en la puerta de la casa, y esto lo hacen para simbolizar que el año siguiente vendrá cargado de nuevos viajes y aventuras. Ahí están tres países que nos cuentan cómo están esperando recibir este nuevo año, este nuevo 2022. Bueno, pues yo no sabía, pero el guitarrista Gary Rossington de Lynyrd Skynyrd fue llevado de urgencias el 24 de julio de este año a un hospital y le hicieron una operación de corazón abierto. Se recuperó de una forma muy lenta y la banda escribía en Facebook: hombre, estamos acompañando, está descansando en casa y recuperándose con su familia. Él tuvo 2 intentos de fallecer, su pulso llegó a 0 varias veces, pero tal vez lo aferrado que estaba a Sweet Home Alabama, esta canción en que se hizo famoso, lo hizo agarrarse de la vida, no tanto a tu familia. La que quiera, yo escogí una, pero usted ponga otra. Es que no sé a cuál se aferró. Él se agarraba como de los metales. Claro. No sé qué canción lo inspiró, pero él se iba al otro lado del cielo. Pero él se agarró y no se quería ir. Nadie sabrá por qué. Exacto. Pero el guitarrista de Lynyrd Skynyrd, no sé si se murió ya, pero en ese momento estaba muy enfermito. ¿Todo bien? No sé qué pasó con él. Estamos hablando del 24 de julio. De pronto está hecho un roble. Está hecho, o de pronto quedó un poco lisiado. No lo sabré. No, tranquilo. Vamos con música, Emilio. Voy ahora con la canción que tal vez fue la que hizo mundialmente famosa a Adele, que fue parte de su álbum 21, que se ganó el Grammy al álbum del año. Y se llama así, Rolling in the Deep. Este año también fue la aparición nuevamente de la casa joyas, Jenny from the Block. Sí. Pero el block no del Bronx donde nació, sino del block de rateras de diamantes de alto costo. Mm. Ya le robó uno a Alex Rodríguez, le tumbó uno a Marc Anthony, le tumbó uno a Ben Affleck. Y bueno, hicieron oficial el nuevo amor, Jennifer López y Ben Affleck. Ojo que Ben le gusta mucho la parte del servicio doméstico, ¿no? Recuérdenlo con Jennifer Garner, que mucho más exclusiva que Jay. Pero Jay tiene una fortaleza de turgencia, pues que... Sí, que no es fácil que eso uno solo no puede y no, ha pasado eso. Por... A P. Diddy también le sacó otro anillo, ¿no? Tiene sí, una colección como de 40 millones de dólares de anillos y a este le está esperando el nuevo anillo de Ben. Y Ben cae como el señor que pensó que estaba de novio virgen. A Alessandra Ambrosio. Sí, es un virgen. Ese Ben. Oye, tiene cara de virgen, Ben. Sí, muy virgen. Entonces ya es oficial. Hicieron una foto el 24 de julio. Y pues la reaparición del noviazgo de esta gente. Qué pereza de pareja, ¿saben? Bennifer se llamaban en su época. ¿Se acuerdan? Yo la prefiero con Alex Rodríguez, que el tipo mide 6 metros. La prefiero con King Kong, ¿no? Con King Kong, gente grande. Con The Rock, unos tipos que puedan manejarse. Eso, gente. Pues de hecho. Que pueda dominar a esta chica. Robusta. Pues de hecho, en el video de Jenny from the Block, que fue alrededor de la época del primer noviazgo, aparece Ben. Y Ben después dijo que ese video casi mata su carrera. Es que hicieron el video de Ben, Jenny from the Block, y una de las peores películas en la historia del cine, Gilly. Entonces, interesante, curioso que Ben haya vuelto por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos con música, Emilio, en homenaje al nuevo anillo de Jennifer López. Pues voy con un artista italiano, él se llama Simone Cristicchi, y esta es una canción que él hizo en el 2013 para su disco Álbum di Familia, se llama La Prima Volta Che Sono Morto. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Seis de la tarde, 46 minutos, 31 de diciembre del 2021, a pocas horas de recibir este nuevo año. Y vamos con nuestros homenajes de siempre. Vamos a comenzar con los nacimientos. Un día como hoy nació Henri Matisse, este pintor francés. Él nació en 1869, el 31 de diciembre. Pero también en 1878, un día como hoy, nació Elizabeth Arden, esta empresaria canadiense que hasta hoy nos trae desodorantes y un montón de productos que llevan su nombre. Pues ella construyó un imperio de cosméticos en los Estados Unidos y en 1929 ya ella poseía alrededor de 150 salones de lujo en este país y en Europa. Seguimos nuestros homenajes. También un día como hoy nació el gran actor y músico británico Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, bueno, imagínense, me quedaría aquí contándoles cuántas películas ha hecho. Lo que sí se sabe es que no solamente es actor, sino también es director, productor, dibuja, escribe y es pintor también. Interpretó, su gran interpretación, digamos, por lo que lo recordamos, es por Hannibal Lecter, este personaje psicópata de las películas The Silence of the Lambs o Hannibal o Red Dragon. Pero también ha hecho otros papeles como El Hombre Elefante, ha estado en El Jorobado de Notre Dame, ha estado en Las Leyendas de Pasión, La Máscara del Zorro, bueno, muchas películas. En el 2012 dio también vida al mítico Alfred Hitchcock, el cineasta de suspenso en la película Hitchcock. Así que celebramos el cumpleaños de este gran actor y bueno, ya les conté, este gran artista que un día como hoy cumple 84 años. Seguimos adelante porque un día como hoy también nació el actor estadounidense Val Kilmer. Val Kilmer, si no estoy mal, interpretó al gran Jim Morrison en esta película biográfica, o sea, biopic, en el que estuvo, sí señores, estuvo involucrado y bueno, en donde cuentan como toda la historia precisamente de Jim Morrison. Esta película pues fue dirigida por Oliver Stone. Val Kilmer hace Jim Morrison, hace un papelazo. Nació un día como hoy en Los Ángeles, California, en 1959, hoy está cumpliendo 62 años, pero también ha estado en muchas otras películas como Batman Forever en 1995 o en Top Gun en 1986. Feliz cumpleaños al gran Val Kilmer. Un día como hoy, pero en 1977, nació, ¿se acuerdan de esa canción que a principios de los 2011 o 2012 estuvo de moda, el Gangnam Style? Bueno, pues el surcoreano Park Soo-young, más conocido como PSA, pues hoy está cumpliendo años. Nació un día como hoy y dicen que es rapero, para mí que no tiene tanto de MC, tanto flow de rapero, pero bueno, happy birthday al rapero surcoreano PSA. Pero un día como hoy también, por supuesto, hay pérdidas o retiros de la Tierra física al otro lado, para que se van al otro lado, porque un día como hoy, pero en el año 2015, falleció la cantante estadounidense que tanto nos gusta y que es favorita en los originales, Natalie Cole. Y cerramos nuestros homenajes aquí en los originales un día como hoy, 31 de diciembre, con Andy Summers. Este artista, músico, compositor y multiinstrumentista británico nació un día como hoy en Lancashire, esto en el Reino Unido. Pues él es conocido por ser el guitarrista de The Police, esta banda maravillosa, este power trio que ha sido influenciable por muchas bandas de hoy en día de rock. Dicen que escucharon a The Police y que su música está influenciada por ellos, y pues totalmente, ¿no? Una banda grandísima. Andy Summers, además de tocar la guitarra, el piano y pues como les contaba de ser multiinstrumentista, también es fotógrafo. Es algo que no todo el mundo sabe, pero en una investigación algún día que hice me encontré con esa sorpresa y tiene unas fotos súper chéveres. Pues bueno, celebrando el cumpleaños de Andy Summers, que cumple 78 años hoy, y deseándole feliz cumpleaños años, vamos a escuchar una canción en donde él interpreta de una manera bonita, con un gran punch, una canción de pues de Police, por supuesto. Esta canción está incluida en un álbum llamada Senyata Mundata de 1980. Vamos a escuchar de Du Du Du de Da Da Da. En muchos países están a 5 minutos de comenzar el 2022. En Madrid, en Barcelona, en París, en Berlín, en Roma, en Oslo, en Copenhague, en Luanda. Están a 5 minutos de celebrar este regreso, bueno, este comienzo del 2022 y despedir el 2021. Les voy a decir una tradición que encontré de Turquía que me pareció bastante rara, que de hecho ellos ya en Estambul pues ya celebraron hace 2 horas y 55 minutos, ya, o sea, son las 2:55 de la mañana allá en Turquía, y hace 2 horas y 55 minutos pues ellos dejaron los grifos abiertos de la casa, y esto lo hacen para traer la salud y la riqueza, o sea, desperdician agua, digamos. Pero esta es una tradición que ellos tienen, y también abren la puerta de la casa con champán, y cuando pues dan los 3 campanazos, imagínense, abren sus llaves. Hay otra tradición que me pareció pues como interesante y rara, y es que en Angola, en África, es posiblemente el continente más supersticioso del mundo. Allá en Angola, sus ciudadanos tienen muchas manías y rituales que siguen al pie de la letra, y uno de ellos es no salir en Nochevieja para evitar encontrarse con los malos espíritus en la calle. Y de hecho ellos deben estar en este momento pues súper guardados en su casa, porque son las 12:56, aquí en Colombia las 6:56. Feliz año para todos, nos encantó haber compartido con ustedes un año lleno de información, de música, de comentarios, de arepazos, tantas cosas que hemos vivido durante el año y seguramente todo lo que vamos a vivir el próximo año. Así que todos los que van a estar solos, pues recuerden que no están solos, están con Dios. Y si están con la familia, compartan felices, sonrían y anhelen todo, decreten todo, el que decreta le sucede. Así que les mandamos un abrazo grande, ya venimos, por supuesto, no es una despedida, solamente les estoy dando un abrebocas de nuestro programa. 6 de la tarde, 57 minutos. Ya volvemos en los originales de la FM. La Liga Nacional de Fútbol Americano anunció el 24 de julio de este año la National Football League, que se está jugando en estos momentos los playoffs para prepararnos al Super Bowl del próximo año en los primeros días del año, pues anuncia que los jugadores que no se adhieran a las restricciones de COVID estarán sujetos a multas de hasta $20,000. En Estados Unidos se está muy tranquilo con el tema, pero están un poquito preocupados por el tema de Sudáfrica, que ha cuatriplicado sus casos en una semana. El turno es para la música, Emilio, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el nuevo álbum que hicieron este año juntos Bruno Mars y Anderson .Paak, que es un disco muy retro, un tributo tremendo al soul de los 70. Creo que el disco se llamó An Evening with Silk Sonic. Y esta canción fue el primer sencillo de este trabajo, Leave the Door Open. Siete de la noche, 5 minutos, al igual que en Nueva York. Y es que vamos a hablar un poco de cómo se recibe la víspera de Año Nuevo en este lugar. ¿Y saben en dónde más? En Times Square. Es un lugar súper importante para la gente en los Estados Unidos y en Nueva York. Ellos le dan la bienvenida a nuevos comienzos y se reúnen en este lugar porque a las 11:59 de la noche empieza a bajar, a descender una bola deslumbrante que se desliza por un poste, mientras que los asistentes y millones de personas sintonizan desde casa, porque también lo pueden ver a través de la página web, y cuentan hacia atrás desde 60, es decir, a las 11:59 comienzan 60, 59. Bueno, me imagino que es muy emocionante ponerse tantas personas. Esto es al filo de la medianoche, cuando esta cacofonía, como lo han llamado en CNN, empieza a estallar, y a menudo pues muchas personas atraen a su ser querido para darle un super beso a las 12 de la noche. Pues este año, aunque las celebraciones de Nochevieja se están reduciendo, ya sabemos, por esta propagación de la nueva variante del COVID-19 llamada Omicron, pues la bola de Times Square igual descenderá. Sin embargo, los organizadores están animando a las personas a verlo virtualmente, a sintonizarlo virtualmente, y la asistencia en personas se limitará solamente a 15.000. Se redujo de 60.000, de 60.000 pasó a 15.000. En este momento solamente pueden estar reunidos 15.000 personas. El año pasado marcó el primer año desde 1904 en el que se prohibió a las multitudes acudir en masa al Times Square. Y aunque la caída de la bola se canceló durante 2 años durante la Segunda Guerra Mundial, pues la gente siguió viniendo para observar la tradición y guardar un minuto de silencio. La gente siguió yendo, le encantaba. Me imagino que debe ser algo sublime recibirlo con tanta gente. Durante el siglo pasado, el símbolo del Año Nuevo era esta bola luminosa, que evolucionó de una jaula de hierro y madera adornada con bombillas a un deslumbrante objeto de cristal tecnicolor. Pero, ¿cómo comenzó esta celebración de Nochevieja en Nueva York en el Times Square? ¿Y por qué se conmemora la ocasión viendo una pelota descender por un poste? Pues bueno, esto comenzó por una inspiración náutica. El baile de Times Square comenzó gracias a un inmigrante y metalúrgico ucraniano llamado Jacob Starr y al exeditor del New York Times que se llama Adolf Osh. Este último había atraído multitudes con éxito al nuevo rascacielos del periódico en Times Square a través de pirotecnia, y también tenía fuegos artificiales para celebrar precisamente el comienzo del siguiente año. Pero los funcionarios de la ciudad prohibieron el uso de explosivos después de unos pocos años. Entonces, en 1907, Ox y encargó a Starr, que trabajaba en todo el tema metalúrgico, para que hiciera algo que hiciera algo similar, que reemplazara ese tema de los fuegos pirotécnicos y que hiciera algo alusivo. Pues Starr trabajaba para la firma de letreros Strauss Signs, que más tarde se cambió de nombre y que era el presidente. Entonces el nuevo concepto se basó en bolas de tiempo, dispositivos náuticos que habían ganado popularidad en el siglo XIX. Entonces, a medida que la medición del tiempo se hizo más precisa, pues los navegantes de barcos necesitaron una forma como más estandarizada de configurar sus cronómetros. Cada día los puertos y observatorios subían y bajaban una bola de metal al mismo tiempo para permitir a los marineros sincronizar sus instrumentos. Entonces, de ahí se inspiró tanto Ox como el electricista, el jefe del New York Times. Se les atribuye esta idea, que fue supuestamente inspirada en el edificio Western Union en el centro, que lanzaba una bola de tiempo todos los días al mediodía. Pero después ya se dedujo que esta bola pues había sido un poco idea de iluminarlo con electricidad, que bajara y descendiera del poste y que esta fuera la forma de recibir el nuevo año. Una tradición que ya lleva muchos años, como les estoy comentando, un ritual que año tras año coge mucha fuerza y que bueno, hoy solamente podrán verlo 15.000 personas. Sin embargo, les quiero decir que si buscan en Google cómo ver el descender la bola del Times Square, les va a salir el link para que ustedes también lo puedan seguir. Por supuesto, esto virtual también nos ayuda a que cualquier persona del mundo lo pueda disfrutar. 7:09 p.m, seguimos con entrevistas y con todo lo que sucedió en este año, como siempre acompañándolos y por supuesto con la buena energía y con la buena onda para que el próximo año sea mejor que este. Bueno, vamos a hacer una entrevista maravillosa, vamos a recordar. Wonderful interview. Nos fue muy bien, deje. Ah, bueno. Con este gran entrevistado, Sergio Méndez. Ah, claro. Esta entrevista es muy especial y la presentamos en Los Originales. Y la cual, pues, agradezco a Orlando Rivera, a Emilio Sánchez, a la gente de producción, porque es posible. Bueno, es un placer para mí presentar al maestro de maestros de la música brasilera, el maestro Sergio Méndez, que gentilmente nos ha entregado esta entrevista a Los Originales. Y pues no puedo dejar de decirle que es uno de mis héroes después de tanto recorrido mío por la música de Brasil. Maestro Sergio, un placer escucharlo. Bienvenido al programa. También. Un placer también hablar con usted. ¿Cómo estás? Bien. Maestro Sergio, yo le voy a preguntar en español. Si usted sí. Se siente más cómodo contestando en portugués, pues tengo a otro experto de su música que habla muy bien portugués, pero si siente mucha comodidad hablando en español, pues la hacemos en español, que sería mucho más íntimo para nuestros oyentes, pero si no, falamos en portugués. No, hablamos en español, está bien para mí. Perfecto. Maestro, voy a comenzar esta entrevista con un sonido que pues hace parte de un disco suyo, pero que se volvió popular en las fiestas, en las rumbas, como dicen aquí, de Colombia cuando salió este trabajo. Y pues yo recuerdo que no había ninguna reunión ni ninguna discoteca que tuviera esta intro, pues que llegó un poco después de su enorme carrera, que comenzó hace muchos años en los Estados Unidos. Si me permite, vamos con esto antes de hacer mi primera pregunta, maestro. Ok. Bueno, pues yo tengo unas lindas mujeres en la mesa, estoy seguro que se encontraron con esta canción en muchas oportunidades de alegría y de festividades. Maestro Sergio Méndez, es un enorme placer conocerlo. Desde que tengo 13 años sigo su carrera. Tengo 60, entonces ya son 47, en que solo me quedan agradecimientos, conociéndola profundamente desde aquel momento en que usted pues hizo su primera gran presentación en Estados Unidos, en Nueva York, si no estoy mal. Y se comenzó a conocer todo este sonido de los años 50 y 60 y todo este movimiento que tendría nombres en su carrera musical. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenido al programa. Gracias a usted, es un placer. Bueno, voy a iniciar y quiero presentarle a otro experto en su música, que es Emilio. Emilio, también siendo un poquito más joven que yo, pues ha tenido una profunda investigación desde muy joven sobre su trabajo y quisiera que, Emilio, comenzáramos. Esto no va a ser una entrevista cronológica, no me parece pues que esta historia la hagamos en orden, porque el desorden que no es que la música del maestro Sergio Méndez esté en desorden, pero sus cambios han sido maravillosos para darnos aire cada vez que lo escuchamos. Pero primero yo quisiera que Emilio pusiera una canción para hacerle mi pregunta de lo que era su vida en ese entonces. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Pues vamos a oír un registro del primer concierto de Bossa Nova que se hizo por fuera de Brasil, del que el maestro Sergio Méndez habla en su nuevo documental Sergio Méndez in the Key of Joy. Y fue un concierto histórico en el Carnegie Hall, en el que estuvo Sergio Méndez, estuvo João Gilberto, estuvo Tom Jobim, Roberto Menescal, en fin, todo ese combo maravilloso de músicos extraordinarios de Brasil. Y Sergio Méndez estuvo con el que era su sexteto en ese momento, que era el sexteto Bossa Rio. Vamos a oír una grabación de esa noche, tocando este tema icónico de Tom Jobim, One Note Samba. Bueno, maestro, mi primera pregunta es curiosa. Este trabajo se grabó antes de ese popularísimo disco Get Gilberto, que fue pues el Record of the Year, que fue un trabajo importantísimo, fue un Grammy importante y fue como la consagración del Bossa. Pero usted llegó antes con esto y yo quiero preguntarle nostálgicamente, porque amo la ciudad de Nueva York, ¿qué pasaba allá? ¿Cómo llegó usted? ¿Cómo fue esa entrada a la ciudad más importante del mundo y en el apogeo del jazz? ¿Qué pasaba por allá? Pero sí, fue una experiencia para mí fantástica. Yo tendría 22 años, y ahí la primera vez en New York, tocando en Carnegie Hall, y todos los grandes músicos de jazz, estaba ahí Stan Getz, estaba ahí Dizzy Gillespie, y naturalmente Jobim y Gilberto. Entonces un momento muy importante, yo estaba muy nervioso de estar ahí, no creía que yo estaba ahí, era una cosa, un sentimiento muy... muy bonito, porque estaba emocionadíssimo de estar aí aos 22 anos. E tuve a oportunidade de conhecer vários músicos, inclusive Cannonball Adderley, que eu fiz um disco com ele, era meu ídolo, todos os outros, Stan Getz também. Então, estava aí, me recuerdo quando ouvi a história, a primeira vez que oigo esto en muchos y muchos años hasta. Me da muchas saudades de este momento. Pues para que sepa que le hemos buscado los mejores momentos, pregunto de nuevo, ¿y cómo llegó usted al Carnegie Hall siendo tan joven? ¿Quién fue el que le dio esa influencia para poder tocar allí? ¿Quién le dio la mano? ¿Quién fue su padrino para poder llegar allá con un sexteto? Entonces, en este momento yo estaba tocando en un nightclub en Copacabana que se llamaba The Bottles Bar. Yo tendría ahí el grupo Bossa Rio, que en esta época, el inicio de la Bossa Nova, fue creo que era uno de los pocos grupos instrumentales, porque la mayoría de la Bossa Nova era una guitarra y una voz, era una cosa muy minimalista. Entonces yo decidí hacer una cosa con trompeta, de trombone, todo esto, saxofón. Entonces, en la época fue mucho popular en Río de Janeiro. Y cuando hicieron decidieron organizar este concierto de Bossa Nova, en noviembre de 62, me invitaron, me dijo, usted viene, queremos invitarlo para ir a New York a hacer este show con Jobim, Gilberto y todos los otros. Entonces fue un lindo convite que empezó mi vida. Perfecto. Como lo he expresado, quisiera hacer su historia en desorden. A mí me fascina el Sergio Méndez y Brasil 66, el 77. Me lo sé de memoria, pero quisiera que Emilio nos barajara los naipes, que nos pusiera las cosas en un natural desorden. ¿Con qué vamos ahora, Emilio? Pues voy ahora con una canción que tal vez no haya sido tan famosa en la carrera del maestro Sergio Méndez. El álbum, si lo fue, el álbum al que pertenece, Brasileiro, pero es que, maestro, yo me he dedicado más de 20 años a este oficio del periodismo musical. Y la primera canción que yo amé profundamente en mi vida es un tema que usted grabó en el álbum Brasileiro, un tema lindo de Iván Lins, sobre el cual quiero hacer mi primera pregunta, pero antes oigamos algo de esta melodía infinitamente linda y por la cual siempre estaré agradecido con usted, que se llama Samba Douro. Emilio, yo recuerdo que esta canción llegó hasta la voz de una japonesa enorme que se llama Yasuko Aguagua, que es la dama del jazz de Japón. Pero me impresiona mucho lo internacional que es Iván Lins y cómo le ha llegado al maestro Sergio Méndez, siendo no tan contemporáneos. Adelante tu pregunta, Emilio. Y con eso tiene que ver mi primera pregunta, y es que, pues a ver, Iván Lins es uno de los grandes compositores de la música brasileira de los últimos 50 años, pero esta canción no es de las más conocidas de él. De hecho, él nos contó que hace unos años originalmente la había compuesto para Elis Regina, pero Elis murió y nunca se la pudo mostrar, y duró guardada años enteros hasta que usted la grabó. ¿Por qué decidió grabar esta belleza de canción por la cual siempre estaré infinitamente agradecido con usted, maestro? Gracias. A mí me encantan las melodías. Como grabé grandes melodías de Gilberto Gil, Iván Lins, João Donato, enfim, los grandes compositores brasileños. Esta música, cuando oí, me agradó mucho, decidí grabarla. Entonces es esta historia, una melodía linda. Como muchas melodías lindas que ha grabado usted a través de los años. Y gracias. Yo creo que me dieras gusto en un sonido que hizo parte de mi juventud, que en Colombia era muy difícil que llegaran los discos, y que mi padre, maestro Sergio, tenía una estación de radio y llegaban estos discos, y para nosotros era una novedad. Yo tendría 12 años, 13, 14 años, y llegó ese proyecto de Brasil 66, y de eso hay cositas que a mí me gustaría rescatar alguna canción, pues la que quieras de ese proyecto tan lindo, desde The Fool on the Hill hasta la que quieras, Emilio, pero pongamos algo de ese Brasil 66 que tan famoso hizo a Sergio Méndez. Pues justamente en el documental Sergio Méndez in the Key of Joy, el maestro cuenta que él oyó esta melodía divina de los Beatles, se enamoró completamente de ella y dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos adaptar esta melodía a un ritmo brasilero, y el resultado fue esta canción que, de hecho, en términos de listas, fue más exitosa para Sergio Méndez y Brasil 66 que para los Beatles, The Fool on the Hill. Bueno, pues ahí vimos la voz bellísima de Lanny Hall, el AMN Records, y pues yo adoro a Lanny Hall, y sé de esa relación tan bella con Herbert, y sé que a través de ellos, maestro, usted conoció a tal vez una de las voces, pues, más bellas que ha tenido Brasil. Y sí, es su Graciña Leporassi. Sí, cuéntenos de esa belleza, por favor. Sí, Graciña, estamos casados a 50 años ya. Tenemos hijos, nietos, es el sonido de mi grupo y todo. Todavía vamos a empezar a viajar ahorita, en el próximo mes. Entonces, sí, la voz de muchas canciones lindas la grabó. Inclusive la canción que usted ha tocado de Iván Lins es Graciña que está cantando. Claro. Pero de Lanny Hall, ¿qué recuerdo tiene? Aparte de que le presentaron a su actual inspiración, musa, a su vida. Sí, fue muy importante en Brasil 66. Era un sonido muy distinto, muy, muy lindo. Somos queridos amigos todavía. Nos hablamos una vez por semana, pelo menos. Viven aquí en Los Ángeles también. Herb Alpert y Lanny Hall son queridos amigos hasta hoy. Bueno, era el sonido de A&M Records. Sí. sí. Del que Sergio hizo parte mucho tiempo. Sí. Y bueno, Emilio, yo quisiéramos que sacudiéramos la lavadora, sacudiéramos la discoteca para irnos un poquito más adelante, porque si algo tiene el maestro Sergio Méndez es que ha evolucionado con el tiempo, con la música, con los ritmos, con las tendencias, y pues no se quedó atrás como mucha gente y sigue vigente en todas partes y no falla, es que no falla, maestro. Vamos con qué, Emilio. Maestro, quiero entonces ahora hablar de alguien muy importante en lo que han sido, yo creo que los últimos 15 años de su carrera, que es will.i.am, porque básicamente con él usted ha explorado el hip hop de una forma maravillosa, fusionándolo con sonidos brasileros. Así que sobre esa colaboración voy a hacer mi siguiente pregunta. Pero primero escuchemos la versión que usted grabó con él en ese maravilloso, impactante disco llamado Timeless, de este clásico de Tom Jobim, Surfboard. Maestro, yo sé que hay una palabra que a usted le fascina, una palabra en inglés muy bella que tiene un significado que de por sí es muy lindo, que es la palabra serendipity. Serendipity son esos encuentros que parece ser que están mandados desde arriba. Sí, sí. Yo sé que usted duró 10 años sin hacer un disco antes de colaborar con will.i.am. Sí. ¿Por qué no volvió a grabar durante tanto tiempo y qué lo atrajo de will.i.am para reinventarse de esa forma tan maravillosa como lo hizo con will.i.am? Entonces, fue un encuentro mágico que, como digo, ha venido a mi casa y cuando abrí la puerta tendría todos los mis discos, y me contó la historia que oía mucho mi música y que gustaría de hacer un proyecto juntos. Y así empezamos, yo grabé una cosa para él, los Black Eyed Peas. Después decidimos hacer ese proyecto, que fue un suceso enorme. Y regrabamos Más Que Nada, que fue mi primer gran suceso 40 años antes de esto. Y fue una época muy bonita. Hicimos cosas de aventura, cosas nuevas, de innovación, de renovación, la regrabación de esas lindas músicas que yo tendría grabado antes. Invitamos varios otros artistas para participar, como John Legend, India Ari y varios otros que están en ese disco también. Entonces fue un... No. Y no se me olvida Jovanotti, maestro. ¿Qué trabajos tan lindos todos esos. Y Stevie Wonder también, creo, ¿no? Mucha gente muy famosa estuvo con usted en estas grabaciones. Bueno, le quisiera devolverme a mi época. Es que yo soy un poco antiguo, maestro Sergio, si me lo permite. Brasil 77, ¿se acuerda de eso? Que creo que se nos cayó el maestro Sergio Méndez. ¿O me caí yo? ¿Maestro? ¡Va! Emilio, íbamos bueno, volando. Sí, está buenísimo, hombre. Hello, ¿y Emilio? ¿Cayó o no? No, está muy buena la entrevista. No sea torturado, o sea, ya nos está dando la sepultura, la no, sagrada no. sepultura, Nico. No. ¿Dónde no, está Emilio? No, también cayó con el aquí maestro. Aquí estoy. Espérate que se cayó el hombre un segundito. Vamos a retomarlo. Pongamos Más Que Nada, Emilio, mientras llegue el maestro, para recordar ese primer gran éxito del maestro Sergio Méndez. 40 años antes de que lo grabaran el disco Timeless. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sí, ahí lo tenemos. Tíralo de una, porque es que no podemos rellenar con vos. Por ah, Brasil no, perdón, 66. Volví el maestro. Ah, bueno. Pongámoslo de una. A ver, de una. Bueno, maestro, qué pena. Sí. Me quedé hablando solo. Pensé que le había molestado algo de la entrevista. De repente usted desapareció. Estaba hablando de toda esa cantidad de artistas que participaron en sus proyectos, sí, desde Will.i.am, como Jovanotti, que recuerdo esa canción linda que hicieron, y recuerdo lo de In the Air y todo. Y mientras usted llegaba y habló de su primer gran éxito 40 años antes de la segunda versión que hicieron, pues pongamos el original un poquitico de Más que Nada, ¿eh? Por favor. Pues es que el que no conozca Más que Nada, en mi concepto, al menos en el programa que yo dirijo, no debe estar en el programa. ¿Correcto, Nico? De acuerdo. Bueno, Claudio, tranquilo. Más que Nada, bueno, de Georges Benjor, gran compositor. Bueno, maestro Sergio Méndez, alguna vez tuve la oportunidad de asistir con Emilio a un premio Oscar y usted estuvo nominado al Oscar por una película lindísima de nombre Río, y pues Emilio se lo encontró y tiene foto y tiene todo. Y pues yo quisiera que Emilio pues recontara un poquito y poner esa canción que fue supremamente linda, y esa banda sonora. A mí me gustaba una canción toda, una canción cero comercial, no recuerdo el nombre, Emilio, ¿cómo se llamaba? Que la poníamos, que era una cosa así como de esos inventos personales míos. Fly Love, de Carlinhos Brown, creo que era. Fly Love, sí, era linda. Sí. Pero vamos con la nominada al Oscar, por favor. Pues la historia es que estábamos ahí y con una de las personas que yo, que nos estaban acompañando, yo vi a Carlinhos primero, sí, y le dije a mi acompañante, le dije, oye, tómame una foto que ahí está Carlinhos Brown. Y ella me dice, perdóname, algo más importante para ti, el que está con él no es Sergio Méndez. Y le Carlinhos es un músico fantástico. Mi querido amigo, grabé varias músicas con él, nos hablamos siempre, es realmente uno de los grandes músicos de Brasil, de todos los tiempos. Pues recordemos esta canción maravillosa por la cual fueron nominados. ¿Perdió usted, Sergio Carlinhos, Méndez, ese año? ¿Con quién perdiste, Sergio? Contra los Muppets, creo. Sí, no, pero es que uno no puede perder con los Muppets. No, es que la academia está amañada. ¿Siempre gana Disney o los Muppets? Por favor. Bueno, vamos con esto. Vamos con esto, Real in Rio. Bueno, no, pero antes de ir con bueno, yo sí quiero definitivamente que me dé gusto, maestro, de oír a su esposa Graciña Leporace con Stevie Wonder. Es que me parece que es un trío importante, y sobre todo este tema de la samba negra, que se llama Birimbaum, que es un clásico de la música brasilera. Y si quiere, oigamos un poquito, te cuento una historita rápida. Claro que sí, no hay afán. Puedes gastarte el tiempo que necesites. Estamos grabando esta música en el estudio. Y ahí adentra Stevie Wonder, que es mi amigo querido de muchos años, y me dijo, ¿yo puedo tocar la armónica en esta música? Y digo, claro que sí. Mira, se puede decir no para Stevie Wonder. Entonces he traído la armónica y me he hecho ese solo fantástico, maravilloso. Ahí un buen ejemplo de el talento. De serendipity. Oye, bueno, pero una pregunta que me llama la atención. ¿Y él cuántas veces oyó la canción? O sea, él dijo, ya la oí, ya voy a tocar lo que yo así, creo que puedo tocar. Así, como decimos en portugués, de cara, inmediatamente ya. es un genio, estamos hablando de un genio. Uno grande. Bueno, aquí está este clásico con la... Oigan, muchachos, la voz de Graciña. Sí. El amor de Sergio Méndez, sí, por señor. 50 años. Stevie Wonder, que dijo, me permite, pues si no hay ningún problema con ustedes, si les puedo acompañar en la armónica. Y pues Sergio Méndez dice, pues ¿cómo le digo que no? Así Wonder no quisiera, no le dice, tocaba que no. Decir claro que no por que cortesía. Sí. Lindo. Y bueno. Una y vez este un take, solamente un take, pronto ya terminó ya. Lindo, lindo. Y dijo, ¿me puedo ir? ¿O se quedó? Aquí está. Pues hablando de anécdotas, esta belleza de Baden Powell, el gran poeta. Lindo, lindo. Lindo, pero maestro, le voy a contar una historia y sé que están planeando como una historia igual. Yo no recuerdo en qué año, pero yo tuve la oportunidad de verlo en el Carnegie Hall, en un festival, y el día anterior se presentó el fallecido y gran creador del ritmo del bossa, Jean Gilberto. Sí. Y a la gente le fue muy mal, la gente se quedó dormida en el concierto porque Joan se volvió muy estricto. Y al otro día se presentaba usted y la gente se paraba en los asientos, o sea, casi rompen las butacas del Carnegie Hall porque usted apareció con un mundo de alegría brutal. Esa es una anécdota que le cuento siendo Joan Gilberto quien fue, ¿no? Un hombre extraordinariamente valioso para la música de Brasil, y al otro día se presentó Herbie Hancock, y creo que esto lo tienen programado para la Hollywood Bowl en agosto, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, señor, ahí estamos. Bueno, yo tengo que irme, que tengo un apuntamiento ahorita, de aquí a 5 minutos. Ah, no, en 5 minutos ya estamos bien, no se preocupe. Entonces, tenemos aquí una música que grabé en mi disco nuevo. Sí, esa es la siguiente pregunta con la que vamos a terminar. Con dos colombianos, Cali y Dandy. Claro, Emilio, adelante con esta pregunta, que era nuestra última pregunta. Bueno, pues, esta maravilla de documental que realmente recomiendo muchísimo. Gracias. Que salió por HBO Latinoamérica recientemente. Sí. Sí. Muestra a Sergio Méndez trabajando con Cali y el Dandy. El documental se llama Sergio Méndez in the Key of Joy. Y antes de hacer mi pregunta sobre Cali y el Dandy, quisiera recordar esa canción que salió en su disco anterior, esto que se llama La Noche Entera. Maestro, yo debo decirle que a mí generalmente el reggaetón no me gusta, pero un reggaetón hecho por Sergio Méndez me encanta. Ah, gracias. La música, la melodía es de Carlinhos Brown. Por eso, es que si por lo hace, eso, y yo si también lo hace, escribí la melodía con Carlinhos Brown. Claro, pero es que se nota. ¿Por, no, qué eligió, sí, ¿por qué eligió trabajar con Cali y el Dandy, maestro? Sí, no, fue una otra vez otro encuentro así mágico. Había un rapaz que produjo, co-produjo el disco conmigo, que mora aquí en Los Ángeles, me habló de dos hermanos de Colombia que estaban así. Entonces vinieron al estudio, me gustó mucho la personalidad y todo, y grabamos la música. El productor se llama Sebastián Cris. Bueno, maestro, me le quito el sombrero. No lo vamos a entonces molestar ahí el reggaetón más de Bahía. Perfecto, vaya a su reunión o a su apuntamiento, y muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló, muy muy generoso con su tiempo. Muchas gracias a ustedes, espero un día poner toda esta historia. Muchísimas gracias, quiero venir a tocar en Colombia un día cuando me invitares. Esperamos por estar favor con usted, esperamos sí estar con usted en el Hollywood Bowl para ver su regreso a los escenarios. El 15 de agosto. Vamos a ver cómo hacemos, a ver qué hay que vender para ir para allá. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Que Dios lo bendiga. Saludos a Brasil. También, viva Colombia. Gracias. Gracias, maestro. ¿Qué me quedó de Sergio Méndez? Pongamos una vaina ahí. ¿Sabes cuál? La de Río de Janeiro, que me encanta. Uf. Es que canción son canciones sota que nadie conoce. Y después de ese disco, Sergio Méndez duró 10 años sin hacer un disco. El disco se llamó Océano. Es que el tipo tenía razón. ¿O prefieres hacer música tres discos anuales como un amigo de Nico que ya no sabe qué más hacer? Uh-huh. El señor Van Morrison. A ver, pongamos. Ídolo. Río de Janeiro. Está haciendo 4 discos al año. Son pocos para su talento.